Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 9 de octubre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la mañana del pasado sábado la celebración de un acto institucional de homenaje a los ediles y familiares de la última corporación republicana que desarrollaron su labor política de febrero a julio de 1936 y que por defender la legalidad, la democracia y la paz fueron víctimas de distintas formas de represión y a muchos les fue arrebatada su vida. La celebración de este acto había sido previamente aprobada en la sesión plenaria del pasado 16 de abril de 2016. El acto estuvo presidido por la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, contando con la participación del historiador ubriqueño Fernando Sigler Silvera, del hijo predilecto de Ubrique, Bartolomé Pérez Sánchez de Medina, y del pintor ubriqueño Antonio Rodríguez Agüera, el cual ha donado al municipio con este motivo un cuadro de grandes dimensiones bajo el título Barbarie. Fernando Sigler ofrecía al numeroso público asistente la justificación jurídica e histórica de los hechos que se conmemoran, recordando los nombres de los ediles republicanos represaliados por pertenecer a la corporación municipal que surgía tras las elecciones generales de febrero de 1936. El reconocimiento de estos ediles se aprobó en 2016 al cumplirse 80 años de dichas elecciones generales del 36, que dieron el triunfo al Frente Popular y que abrieron en el conjunto del país una nueva etapa de desarrollo de la Segunda República. La nueva gestora municipal de Ubrique fue nombrada el 21 de febrero de 1936 por el gobernador civil interino Manuel Muñoz Martínez, que, como acabamos de decir, acaba de resultar elegido diputado a Cortes. Esta gestora del Frente Popular desempeñó su función como gobierno local de Ubrique desde el 21 de febrero hasta el 20 de julio de 1936. Desempeñaron la alcaldía en este periodo sucesivamente distintos representantes políticos. Tras un paréntesis de un día en que la alcaldía fue desempeñada por el independiente José Aragón Luque, del 20 al 21 de febrero, los alcaldes sucesivos fueron Francisco Vallejo Canto, del 21 de febrero al 23 de marzo y del 6 al 27 de abril. Marcos León López, alcalde accidental, del 23 de marzo al 11 de abril y del 27 de abril al 11 de mayo. José Arenas Rubiales, del 11 de mayo al 10 de julio. Y Manuel Arenas Guerrero, del 10 al 20 de julio. Por su parte, José Esquivel Suárez, que había sido el primer alcalde republicano de Ubrique en 1931, volvió a ser reincorporado a la gestora del Frente Popular como gestor. Tras el inicio de la sublevación militar contra la República el 18 de julio, Ubrique se mantuvo fiel al régimen constitucional durante 10 días, hasta que fue tomado por las tropas sublevadas el 27 de julio de 1936. En estos días, tras hacerse oficialmente con el mando de la localidad el comandante de la Guardia Civil, Marceliano Ceballos, y permanecer este fiel al régimen republicano, el ayuntamiento se constituyó en comité de defensa que fue presidido por Andrés García Fernández, del 23 al 26 de julio, y Marcos León López, del 26 al 27 de julio. Los miembros del Comité de Defensa actuaron en la práctica como la institución análoga al gobierno municipal en las circunstancias excepcionales de hacer frente a un golpe de Estado. Tras imponerse los golpistas, los ediles ubriqueños sufrieron distintas modalidades de represión. Sufrieron lo que se conoce como justicia al revés, es decir, quienes defendieron la legalidad fueron acusados de rebelión por quienes precisamente se habían rebelado contra la legalidad. En primer lugar, detallamos las represalias sufridas tras el golpe militar por la gestora municipal del Ayuntamiento de Ubrique, actuante del 21 de febrero al 20 de julio de 1936. Francisco Vallejo Canto, de Unión Republicana, alcalde, fusilado. Marcos León López, Agrupación Socialista, primer teniente de alcalde, fusilado. Cayetano Pisano López, de Unión Republicana, segundo teniente de alcalde, pena de cárcel. Guillermo Dorado Puerto, de Izquierda Republicana, tercer teniente de alcalde, procesado y absuelto. José Marín Gómez, de la Agrupación Socialista, síndico, fusilado. Segundo Orellana Regordán, de Izquierda Republicana, síndico sustituto, exiliado. José Bazán Virúez, de Izquierda Republicana, gestor, fusilado. Manuel Arenas Guerrero, de Izquierda Republicana, primero gestor, luego alcalde, fusilado. Bartolomé Pan Domínguez, de Izquierda Republicana, gestor, exiliado. Pedro Rubiales García, de Unión Republicana, gestor, procesado y absuelto. José Esquivel Suárez, de Unión Republicana, gestor, procesado y absuelto. Melchor Agüera Rojas, de Unión Republicana, gestor, fusilado. Andrés García Fernández, de la Agrupación Socialista, gestor, fusilado. José Bazán Gutiérrez, de la Agrupación Socialista, gestor, penas de cárcel. José Arenas Rubiales, republicano, alcalde, procesado y absuelto. A continuación detallamos las represalias sufridas por los miembros del Comité de Defensa. A este organismo pertenecieron tres miembros que antes habían formado parte de la gestora del Frente Popular y que ya hemos citado. Son Andrés García Fernández, primer presidente, Marcos León López, segundo presidente, y José Marín Gómez, vicepresidente, como hemos dicho, los tres fusilados. Las represalias sufridas por los restantes miembros vocales del Comité de Defensa fueron las siguientes. Marceliano Ceballos González, alférez de la Guardia Civil y jefe de línea de Ubrique, fusilado. Manuel Casillas Aguilera, sargento de la Guardia Civil, procesado. Francisco Martín Repollet, cabo de carabineros, procesado y penas de cárcel. Antonio Núñez Pérez, del sindicato CNT, procesado. Pedro Jiménez Sánchez, del sindicato CNT, fusilado. Francisco Salas Flores, de la Sociedad de Albañiles El Trabajo, procesado. Antonio Núñez Pérez, del sindicato CNT, procesado, ya lo he dicho. Antonio Paradas Jiménez, de la Sociedad de Curtidores, procesado. Ernesto Domínguez Ortega, del sindicato UGT, procesado. Y Martín Blanco Peña, del sindicato UGT, fusilado. Casi todos los fusilados fueron víctimas de lo que la historiografía ha denominado como etapa del terror caliente, en la que se produjeron los fusilamientos sin juicio previo. Solo en el caso de Marceliano Ceballos, comandante militar, su fusilamiento obedeció a una sentencia tras un consejo de guerra sumarísimo. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha dado lectura a los acuerdos plenarios en los que se aprobaban los actos de reconocimiento institucional a dichos ediles y a sus familiares y descendientes. Seguidamente, los portavoces municipales, Pepi Morales Girón, José Antonio Bautista Piña y Manuel Ángel Chacón González, descubrían una placa conmemorativa realizada en piel por el ubriqueño Juan Manuel Román en colaboración con la Escuela de Artesanos, una placa que será colocada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique. De igual modo, los familiares asistentes al acto recibían de manos de la alcaldesa un detalle realizado con esa misma piel de la placa. En nombre del Grupo Andalucista, del Grupo Municipal de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, cuyos portavoces están aquí presentes, pues doy lectura a los acuerdos que el Ayuntamiento en pleno tomara en el 14 de abril de 2016 como reconocimiento a esa última corporación municipal republicana y denunciar también pues la represión que luego sufrieron. Se propone que el Ayuntamiento de Ubrique declare solemnemente el reconocimiento institucional a los representantes que ejercieron su función política como miembros de la Corporación Municipal Democrática y sufrieron represalias tras el golpe de Estado contra el régimen constitucional de la Segunda República. Se propone que este reconocimiento se traduzca en declaración oficial del Ayuntamiento de Ubrique de reconocimiento a los ediles de la Segunda República de esta corporación que sufrieron represalias tras el golpe militar contra el régimen constitucional. Reconocimiento de estos ediles ofrecidos a sus familiares descendientes en un acto institucional como es el de hoy. Colocación de una placa en un lugar destacado de las dependencias municipales con los nombres de los ediles, represaliados y un texto de reconocimiento que es la placa que nos acompaña y que se pondrá en este salón de pleno para que siempre nos acompañe su espíritu. Conmemorar anualmente el presente reconocimiento en la forma que se determine y conferencia de Antonio Morales Benítez, que también agradezco que nos acompañe, doctor en historia y descendiente del último alcalde republicano de Ubrique, Manuel Arena Guerrero, el americano. Lamentar que hemos intentado que nos acompañara también un familiar directo, pero por motivos también de tiempo no ha sido posible, pero todo nuestro agradecimiento a Antonio por intentarlo. Y no suscitándose en debate, el Pleno de la Corporación, con el voto favorable y unánime de todos los concejales presentes, que a su vez representan la mayoría absoluta del número legal y miembros de la Corporación, aprobó la propuesta que acabo de dar lectura. Así que enhorabuena y muchas gracias. Sí. A continuación, se va a proceder al descubrimiento de la placa oficial conmemorativa del 80 aniversario de la Corporación Municipal de 1936. Por encargo del Ayuntamiento, ha sido elaborada en piel por el artesano Juan Manuel Román García y enmarcada por la Escuela de Artesanos. Proceden al descubrimiento de esta placa los portavoces de los grupos municipales, Manuel Ángel Chacón González por el Grupo Socialista, José Antonio Bautista Piña por el Grupo Andalucista y Pepi Morales Girón por Izquierda Unida. En este acto institucional se invitaba a tomar la palabra a los familiares asistentes. También intervenía Bartolomé Pérez para dar lectura a un texto en recuerdo a los ediles republicanos titulado «Nada más hay que saber para imaginar». Para finalizar, se ha anunciado a todos los asistentes que los actos conmemorativos continuarán celebrándose el martes 17 de octubre con una conferencia del historiador Antonio Morales que tendrá lugar en el IES Maestro Francisco Fatou a las 8 de la tarde y en el que se contará con la participación de los familiares de los ediles que lo deseen y donde se proyectarán dos audiovisuales. Y quería aprovechar para agradecerle a todas las personas que han hecho posible que se celebre este acto y en particular a mi primo Antonio Morales y a Fernando Zigle, que tantísimo trabajo han hecho por la recuperación de la memoria histórica. Y estoy en representación como sobrino nieto de Manuel Ana Guerrero porque su familiar y directo está en Argentina, pero seguro que le hubiera gustado mucho asistir a este acto. Muchas gracias. A mí me gustaría agradecer a todas las personas que han estado en este proyecto y además recordar a mi abuelo Cayetano y a su señora Remedio Pozos Vega y a todos sus hijos, lumbianos que no están aquí. Bueno, siempre los recordaré. Yo la he titulado Nada más que hay que saber para imaginar. Hombres buenos, amantes de la libertad, de la vida, de la verdad, que integraron la última corporación municipal de Urique en la República. Ellos cuidaron la luz de libertad de aquella hoguera que con el alma mantuvieron encendida. La fría sombra afilada del odio apagó la llama y con ella la luz. Y a aquellos hombres buenos les arrebató la libertad y la vida. Pero la hoguera apagada conservó latentes, fervorosas ascuas encendidas. Y en ella la primitiva luz fue liberando de la sombra la verdad para hacer más justa y libre a la sociedad. Es necesario y justo que se asomen a la historia después de 80 años para saber de aquella corporación y podamos imaginar en su rostro un atisbo de sonrisa al comprobar satisfactoriamente que aquella hoguera sigue ardiendo y su luz alumbra nuestro entendimiento. Bien, cerramos este acto institucional de reconocimiento a los ediles de la Corporación Municipal de Ubrique de 1936 con nuestro agradecimiento a la alcaldesa de Ubrique, a los portavoces de los grupos municipales, a los restantes concejales de la Corporación, al hijo predilecto de Ubrique, al pintor Antonio Rodríguez Agüera, al artesano Juan Manuel Román García y la Escuela de Artesanos, a los familiares de los ediles que hoy han sido reconocidos y a todo el público asistente. Es decir, que también hay previsto este detalle al resto de los familiares que deseen acercarse por aquí. Por último, queremos recordar que este reconocimiento oficial tiene un segundo capítulo el próximo martes 17 de octubre, ese día a las 20 horas en el Instituto Maestro Francisco Fatou se celebra una actividad que consiste en la proyección de un audiovisual sobre los ediles de 1936, la proyección sobre un audiovisual sobre el proceso de elaboración del cuadro de Antonio Rodríguez Agüera, una conferencia del historiador Antonio Morales Benítez, la intervención de los familiares de los ediles que voluntariamente deseen hacerlo, la entrega de un folleto de 12 páginas donde se resumen los motivos de este reconocimiento. Cambiamos de asunto. Desde la ejecutiva del Partido Socialista de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera ha ofrecido una rueda de prensa en la que lamenta el que desde el Grupo Municipal Andalucista se engaña a la ciudadanía ofreciendo datos erróneos sobre el gasto realizado a través de las concejalías de Cultura y Fiestas. Fernández Rivera ha recordado que durante los años de gobierno andalucista a esas áreas se destinaban más de 400.000 euros, lo que pone de manifiesto la distinta forma de entender la gestión municipal con respecto al actual equipo de gobierno. Desde el Partido Socialista de Ubrique queremos dar nuestra opinión al respecto sobre la rueda de prensa del Partido Andalucista de la semana pasada, en el cual pues vuelven a enturbiar y a comentar de una forma totalmente distinta como son los datos de Cultura y Festejo, en el cual ellos mencionan que es una cuantía bastante elevada, en este caso pues 378.000 euros, y nosotros pues nos sorprende que lo digan con tanta tranquilidad y con tanta forma de engañar a la ciudadanía en cuanto a la gestión. Nosotros creemos que ese dinero que se gasta tanto en cultura como en festejo es lo que verdaderamente creemos que se tiene que gastar, y es ahí la diferencia en saber gestionar de una manera o de otra, porque a mí me gustaría recordarle que en los años 2006, 2007 y 2008 eran más de 400.000 euros los que se gastaban tanto en cultura como en festejo, y desde el Partido Socialista no es que creamos que sean ni mejor ni peor, sino que son formas totalmente distintas. Y ellos, encima de todo, agravan más la situación diciendo a la ciudadanía que, claro, que se gasta mucho dinero en cultura y en festejo y al fin y al cabo las partidas perjudicadas son salud y educación. Nosotros creemos que en salud la partida que corresponde al año 2016 es mayor que la que ellos tenían, con lo cual ahí está la preocupación por la salud de todos nuestros ubriqueños, y en este caso pues de educación mejor ni hablar. En educación, el alcalde anterior, en este caso andalucista, comentaba que las competencias en educación son de la Junta de Andalucía, y nosotros creemos que el mantenimiento corresponde al ayuntamiento. Por eso, una vez que este equipo de gobierno entró a gobernar, se creó una partida exclusiva de educación para esas mejoras en esas instalaciones en educación, para que todos estos niños no tengan ningún problema dentro de esos colegios municipales que se encuentran en Ubrique. Y es más, nuestra partida de mejoras sobre instalaciones municipales en cuanto a educación siempre será mayor. Por eso, esa es la diferencia entre un equipo de gobierno y los que han estado anteriormente. Nosotros creemos que nos tenemos que preocupar por la educación de todos nuestros niños, y ahí es donde verdaderamente invertimos todo lo que podemos. Y esto viene todo al respecto porque no me gusta que se enfangue a la ciudadanía, que se tragiverse la forma de hacer política. Nuestra política es muy distinta a la que ellos realizaron años atrás, y por eso no voy a dejar pasar como representante del Partido Socialista, en el cual si ellos se gastaban más de 400.000 euros es porque es una forma totalmente distinta a la que nosotros nos lo gastamos, y nos lo gastaremos siempre creyendo que los ubriqueños también merecen un poco de disfrute, y nuestra forma de gestionarlo es muy muy distinta a la que ellos lo hacían, y solamente pues comunicar que los datos son datos públicos y que están a disposición de cualquier ubriqueño, y que años anteriores son más de 400.000 euros lo que se gastaba el Partido Andalucista, y ahora les sorprende la cantidad que gasta este ayuntamiento. Y al margen de la información política, hay que destacar que efectivos del Grupo de Rescate en Montaña del Parque de Bomberos Ubrique han participado en el traslado de un senderista que presentaba síntomas de agotamiento y malestar general mientras participaba en una marcha reivindicativa. En esta nueva actuación era necesaria la participación de dos bomberos y de un vehículo todoterreno. Pues sí, la verdad que, bueno, en este caso era quizás más que una actividad senderista, era una marcha reivindicativa de Ecologistas en Acción, ¿no?, que había convocado a personal aquí en la zona de la finca Breña del Agua y El Moro, y concretamente uno de los grupos, el que subía desde el Llano del Espino hasta lo que es el puerto Alucema, uno de los componentes tuvo problemas ya desde media ladera. Se empezó a sentirse mal, ¿no?, y fue empeorando su situación, ¿no?, hasta que en un momento determinado ya no pudo seguir, ¿no?, y tuvieron que dar aviso, en este caso